apartar, no te quitará las penas, tampoco las ajenas, no se queden atrás. No te ven, no te miran, ni siquiera parecía que existías, para no dejarte tener. El amanecer, el alba de ayer, las cosas que tenías y querías tener. El amanecer, el alba de ayer, las cosas que tenías y querías tener. Te golpea la razón y la conciencia de lo que puede pasar. No te quitará las penas, tampoco las ajenas. No se queden atrás, huyendo a la realidad. No te ven, no te miran, ni siquiera parecía que existías, para que dejes de creer. Amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en la barranda, no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando